Thank you. Escuchamos Arcadiana, ciclo para cuarteto de cuerdas del compositor británico Thomas Hades, en 7 partes. Interpretó el cuarteto de cuerdas danés. A continuación, con los mismos ejecutantes, escuchemos el cuarteto de cuerdas número 1, también llamado cuarteto breve, del compositor danés Per Norgaard, en 2 movimientos. Lento poco rubato y allegro risoluto. Escuchamos el cuarteto de cuerdas número 1, también llamado cuarteto breve, del compositor danés Per Norgaard, en dos movimientos. Interpretó el cuarteto de cuerdas danés. Para concluir nuestro espacio de hoy, le invitamos a escuchar el cuarteto de cuerdas número 1, llamado 10 preludios para cuerdas, del compositor también danés, Hans Abramsen. Interpreta nuevamente el cuarteto de cuerdas danés. Thank you. la parte final de nuestra emisión escuchamos el cuarteto de cuerdas número 1, también llamado 10 preludios para cuerdas, del compositor danés Hans Abramsen. Interpretó el cuarteto de cuerdas danés. Esto fue En el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Musical y montaje de Rafael Méndez para Radio Universidad Veracruzana.